La vida no es pa' dormir, a descansar al panteón, taloneo el jabalí, siempre sobre del pacón, los que confían en mí, aquí andamos al millón, y pa' los que tiran shit, que crema pa' el ardor, desde abajo salí, nunca olvido la sección, lo más de San Juan y todo mi bandón, puro 956, el negrito ese soy yo, protegido por la muerte me guía por donde voy. Sigo siendo el mismo, el de los guaraches, no le agacho la cabeza a ningún pinche tacuache, taloneando feria desde el valle hasta la H, yo ando en lo mío sin molestar a nadie, me protege la espalda siempre a mi santa muerte, y mi frente una vereta 92SF, arriba y abajo con mentalidad de jefe, por algo están llamando los trabajos en caliente. La vida no es pa' dormir, a descansar al panteón, taloneo el jabalí, siempre sobre del pacón, los que confían en mí, aquí andamos al millón, y pa' los que tiran shit, que crema pa' el ardor, desde abajo salí, nunca olvido la sección, lo más de San Juan y todo mi bandón, puro 956, el negrito ese soy yo, protegido por la muerte me guía por donde voy. Soy un lunático, agarro farra cualquier día en automático, mirando el amanecer siendo un fanático, con unas Miller de botellas alterado voy, bien kamikaze por la playa soy de barrio homes, en el trabajo soy bien perro me dicen negro, con mis corridos michoacanos que truena el motor. Mantequilla pa' la envidia por mi bendición. Soy como mafia siciliana, un personaje soy. La vida no es pa' dormir, a descansar al panteón, taloneo el jabalí, siempre sobre del pacón, los que confían en mí, aquí andamos al millón, y pa' los que tiran shit, que crema pa' el ardor, desde abajo salí, nunca olvido la sección, lo más de San Juan y todo mi bandón, puro 956, el negrito ese soy yo, protegido por la muerte me guía por donde voy.